son muy buenas, que me han enseñado mucho, matemática, lengua española, otras cosas para yo aprender en el futuro, como cómo comportarme y darle el asiento a las personas mayores o a las embarazadas. ¿Conoces de la vida y obra de nuestro comandante en jefe? Para mí, Fidel es Cuba. Para mí, Fidel es pueblo, porque Fidel libró las grandes batallas, triunfó la revolución y que participó en el movimiento 26 de julio, continuador de las ideas de Martí. En el memorial de Soplillar está donde Fidel hizo la primera cena de la revolución. ¿Y con quién compartió Fidel ahí? Con pobres. Él sí estuvo en Carmen. ¿Qué te han dicho eso? Bueno, a mí me han dicho poquitas cosas, pero me lo han dicho mi abuela, mi abuelo. Él fue visitando a los carboneros. Mi abuelo vive en el peaje. Pero ya te dijo que Fidel sí había estado en Carrera Ramona. Sí. Lo que tú no sabes, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo, además? No lo sabes. No lo sé.